ahora en Radio Nauta. La Botica de Satán, un programa de rock, metal y carnaval. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Noches y oscuras noches de acá, nuevo programa de La Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, señor Nicolás. Buenas noches, queridos oyentes. Y así empezamos bien pesados con esta banda Lobos en el cuarto de tronos. Mira vos, mira estos tronos. Black americano, yankee. Sí, que estuvimos ahondando en programas anteriores. Acá saludamos a nuestro queridísimo operador Agustín J. Molina Campos, siempre en los controles, presente de Alpargatas. Ahí está, bien telúrico el asunto. Y damos un saludo muy especial a nuestro queridísimo señor Walter, que hoy está ausente. Walter de Berizo, que está, se quedó ahí preparando unos chorizos, dice. Exhausto, me imagino. Exhausto, así dice. Bueno. ¿Trabajará Walter o será una pantalla? No, quizás es un agente de la CIA. Tal vez, será la pantalla del mundo nuevo. Bueno, 33 programa de la Botica de Satán. La edad de Cristo. La edad de Cristo, 33. Para quienes gustan de analizar la quiniela, los sueños, 33 es la edad de Cristo. Un 30, santo. Así es. La edad en que fue asesinado nuestro Señor Jesucristo, ya hace 2012 años, así, mirá vos, qué cosa. Bueno, vamos a arrancar con un temita que ha quedado relegado de programas anteriores y no sé por qué, siendo un tema tan clásico del rock, hard rock, metal argentino. Así que vamos con la espada sagrada para nuestro Señor Jesucristo. Se mis horas más oscuras ahí sonando. Sí, sí, tema dedicado a Cliff Burton, luego de ser echado. No, de haber muerto. Haber muerto trágicamente en un accidente en la gira de Metallica por Europa. Bueno, nos antecedió, hoy terminó el feminismo de amor y hoy nos antecedió los chicos de Deportnauta, que por cierto son muchísimos. Nosotros sí, que pensábamos la habitación es infierno. Nosotros pensábamos desafiarlos y bueno, en realidad vimos que son muchos, son muy jóvenes, así que mejor les mandamos un saludo y que tengan éxitos en este ciclo que recién empieza. Que recién empieza, que van no sé cuántos, 5 o 6 programas. 7 programas, creo. Ajá. Así que bueno, un saludo para los Deportnautas. Gracias por el calor y el sudor que han dejado en este vestuario, pero bueno, se ve que los chicos transpiran la camiseta y lo hacen muy bien aparentemente. Le mando un saludo a mi amigo personal Claudio, que se manifiesta mediante Facebook. También ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook en Botica Separado de Satán, porque hace mucho que no lo decimos. Facebook no te puede, no te deja no te poner permite escribir Satán. Satán. Se ve que son cristianos, no sé. Debe ser, debe ser. Sí, si te llamas Juan Carlos Satán. Claro, y me imagino que debe haber, el apellido debe existir. Habría que buscarlo en internet. Va, o en la guía, telefónica por ahí de La Plata, Berisso Ensenada, por ahí está. Habría que ver. Y en todo caso, iniciarle un juicio millonario a Facebook por la discriminación, ¿no? Ya me parece que tienen chances, ¿eh? Sí, a nosotros de hecho nos están discriminando. Así que nos buscan Botica Separado de Satán y ahí se comunican con nosotros. Acá llega al estudio un entrañable amigo que bueno, que hace su presencia en este estudio de la Botica de Satán. Y seguimos aquí. ¿Y qué teníamos para comentar? Que tenemos por ahí más adelante una entrevista con nuestro enviado nuestro, especial a sí, Venezuela, el señor Fernando. Exoperador. Claro, fue enviado. Acá me dice la producción confirmado. Que hay un Eugenio Satán. Está y siendo no, discriminado. Vas sí. a saber cómo está en Facebook. Con el apellido de su madre, probablemente ha tenido que armarse el Facebook, no puede contactarse con sus amigos de la secundaria, de la primaria, del trabajo, etcétera. Qué mal Facebook, ¿no? Bueno, enseguida vamos a estar hablando por ahí con nuestro enviado especial a Venezuela, el señor Fernando R. Gómez. Esta semana se va a estar realizando el ENCOCASO, el Encuentro Nacional de Comunicación para el Cambio Social en la Facultad de Periodismo, el 26 y 27 de octubre. Qué lindo, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. ¿Habrá un lugar para el metal ahí? No lo sabemos. Ahora vamos a escuchar un tema de un disco que ha sonado una sola vez aquí en la Botica de Satán, que es el disco Toolbox, caja de herramientas del señor Ian Gillan del año 1991. El tema Fotos del Infierno. Así que ahí va. Yeah. la botica de Satán, un programa de metal. Satán. Varias cosas tendremos para hoy. Se ha acercado aquí el bajista de la exitosa banda de death metal que cosecha fans y groupies por todo toda la zona sur del conurbano bonaerense, sobre todo, y otras zonas, porque gracias a internet han podido llegar a los lugares más recónditos, como por ejemplo las Islas Feroe, me estaba comentando recién. Y así que enseguida vamos a estar hablando con el bajista de la banda de death metal Fibroma. Primera vez que invitamos a, de hecho, un músico que toca en Sí, porque hemos tenido entrevistas. Hemos tenido entrevistas con un montón de gente, pero claro, músico que toca en la banda, la primera vez. Así que bueno, bienvenido. Enseguida vamos a estar hablando con él. Así que no se pierdan la entrevista con una joven promesa de las 4 o 6 cuerdas, no sé, enseguida le vamos a preguntar, porque ahora el bajo es un instrumento que ha evolucionado, o tal vez no, según como se lo mire. ¿Qué ha pasado de ser las clásicas 4 cuerdas? ¿Viste como personal, antes cuando no sabías nada de música, que te decía, ay, mira, ¿por qué esa guitarra tiene 4 cuerdas? Ahí te das cuenta que era un bajo. Claro, no, porque es un bajo. Era más simple. Ahora que los bajos tienen 6 cuerdas, cuesta más darse cuenta. Sin duda, estás perdido. ¿Qué es un bajo y qué es una guitarra? Así que bueno, problemas, temas muy interesante, que enseguida vamos a estar hablando con el señor no sé, Felipe, sí, muy bien. No sabía si quería mantener incógnito su identidad. Bueno, se viene la primer maratón fotográfica Miradas Diversas en el Espacio Público, sábado 27 de octubre. Bueno, esta es una movida que organizan los chicos de Arte al Ataque y van a estar haciendo, en realidad los podríamos haber invitado para que expliquen, porque es medio difícil de explicar. Pero bueno, tal vez enseguida lo estemos explicando mejor. Pero básicamente se realiza en 3 plazas: la Plaza Rocha, la Plaza San Martín y la Plaza Italia. Y hay que ir con tu cámara, sacar fotos y al final del día las exponen o algo así. Ahí enseguida vamos a... Se ve que viene interesante. Sí, medio extraño, ya veremos cuando suceda. Sí, a mí el otro día me lo explicaron. Dicen que... Sacar fotos en el momento tiene que ser. Claro, sí, de esa maratón, de esa jornada, sacás fotos y al final del día creo que se exponen o después. Bueno, enseguida vamos a estar ampliando. No me tiré un salvavidas de plomo porque no te puedo responder ahora. Bueno, pasaron ciertos cumpleaños de cierta gente. Ayer, así es, particularmente. Así es. Particularmente ayer, Charlie, ¿cuánto cumple? Ah, me está. ¿Cómo Charlie García? Charlie García cumplió 61 años. Fua. ¿Vos? Mucho menos. Mucho, sí, muchísimo. Bueno, así que estoy menos cerca de mi defunción. Estás más grande y más cerca de, por ejemplo, si querés llegar a ser un dios, estás más cerca, porque con 33 años... Claro, edad, me queda tiempo. No sé. Sí, te quedan unos años, se podría decir, menos de 10. Y pasan volando. Estamos escuchando clásica banda Judas Priest, clásico disco British Steel. Ah, tranquilo, igual, ¿eh? Sí, un tema así, para hacer cortina. Tiene el nombre de cortina. Sí, nombre de cortina de humo. Le mando un saludo grande a mi amigo, a mi hermano, podría ser, el señor Pablo Martín Mini, que también se manifiesta mediante las redes. Recién planteábamos toda esta cuestión, esta problemática de llamarse, apellidarse Satán y no poder tener Facebook. Ahí encontramos un señor, Eugenio Satán, domiciliado en la capital federal de la República Argentina, que se llama Eugenio Satán, y tal vez si la producción se puede comunicar con él, vamos a tener una comunicación telefónica con Eugenio, que nos va a contar todas las peripecias. Sí, no solo en Facebook, me imagino que debe tener discriminaciones varias. Me imagino, sobre todo él nos contará si ha ido a una escuela de curas, por ejemplo. Me imagino la incomodidad de los problemas que le ha traído. ¿Satán? Presente, no. Imagínese en la escuela de curas de los padres maristas. Y bueno, todo, así que enseguida tal vez estemos comunicándonos con el señor Eugenio Satán. Vamos a escuchar Ice Earth, la tierra helada, y seguimos acá en la Bótica. Yeah. Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Soy Magalí, trabajo en la pizzería del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. En el Olga somos 50 compañeros trabajando en la cooperativa de trabajo en Lucha Juana Zurduy, que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, los viernes, a las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La botica de Satán, un programa de metal. Escuchando de cortina, ya se ha convertido en clásico. Sí, una cortina medio oficial, ¿no? Clásico. Clásica. Botica de Satán, de la banda chilena Winca, el tema de Rapa Nui. Recién escuchamos Ice Earth y aprovechamos para recordar la fecha en la que se va a estar presentando Tim Ripper Owens, cantante que también pasó por Ice Earth, además de su paso por Judas Priest, el 29 de noviembre aquí en la ciudad de La Plata. Y este tema es el disco 2004. No sabemos quién estaba ahí. Ahora sí se hace presente en nuestros estudios nuestro invitado del día de hoy, el señor Felipe. No sé si tiene algún, viste cómo se ponen, Reaper, por ejemplo. No. Uno es más así, más sincero con eso. Uno es directamente el nombre que aparece en el documento. El nombre y el apellido. Cosas si lo para la policía. Igual su apellido, la verdad que tiene algo que ver. ¿El Lobicio? Sí, es medio metalero. ¿Qué sé yo? No sé, puede ser. ¿Nació marcado por el metal? ¿Usted por la marca de Lobicio? No, en realidad. Lo saludo. Buenas noches, señor Felipe Lobicio. Buenas noches, compañero.

Seguimos aquí en el aire de Radionauta FM 106.3. Se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, también a través del teléfono 512-1690. No se asusten, es un teléfono fijo. Y ahí sonó Rotten Angel de Fibroma. De Fibroma, el ángel podrido, muy bueno, ¿eh? Sí, bueno. Vieja escuela, muy bien. Y es un poco las ganas que uno, mismo la banda, no con él, es una guitarra sola, es un trabajo más conciso, se busca hacer una cosa. Una guitarra más sola. Una guitarra sola, sí. Sí, Lucas Delgado, el guitarrista, que la verdad, dentro del estilo del death metal, así mucho más sencillo, como es el de Vieja Escuela, o como bandas que ahora están empezando a salir de Vieja Escuela, más que nada de la movida de Suecia, no, toca muy bien. A mí me gusta, qué sé yo, las cosas que manda, los arreglos, mucho groove tiene los temas. Por eso, más que nada, era que había entrado a la banda, porque me había gustado mucho desde ese sonido tan... ¿Vos habías visto la banda antes? Yo toqué con esa banda, antes tocaba en una banda de Capital, hacíamos del metal técnico, Vital Fate, y compartimos escenario con ellos. Una vez los habíamos ido a ver en un pequeño festival que se había armado en Capital. Y bueno, y ahí nos pusimos en contacto con la banda, ellos nos habían ofrecido tocar en Avellaneda, en Centaurus. Y bueno, y ahí fue el momento que nos encontramos, que nos conectamos. Y después, cuando vi que estaban buscando bajista, bueno, directamente le dije: che, ¿puedo tocar en tu banda? Y bueno, nada. O sea, le pregunté que si necesitaban, qué sé yo, algún bajista con equipo o algo, porque yo lo único que tengo es un nativo de 25. Y como ahí veo que siempre hay bandas que dicen: no, buscamos un bajista equipado, que sepa lectoescritura. Estas cosas se ponen medio inexigentes. Yo pregunté bien qué era lo que necesitaban y decían: más no. Difícil entrar a una banda de metal que a la sinfónica, más o menos. Sí, qué sé yo, depende, siempre lo mismo, siempre depende. Pero este pibe Lucas me como dijo, diría, no sé, alguien, alguna banda que depende, siempre depende, digamos. Depende, sí, todo depende. Pero, Arjona o alguno de esos. Sí, uno que está obligado a escuchar, porque prende la radio y escucha eso, lo primero que escucha. Pero bueno, nada, y tomé contacto con esa banda directamente así. Me junté dos veces con el guitarrista, me pasó seis temas, ensayamos una vez y ya a la semana siguiente ya teníamos... No, a los dos días siguientes teníamos una fecha en Solano, que compartimos escenario con... Claro, están apretados y ya... Sí. Y compartimos escenario con Social Sheet antes de que se vaya para una banda de Greencore de Buenos Aires, de la Buenos Aires Greencore Mafia, que después se fue a tocar al Obscene Extreme Fest en Ucrania, creo. Compartió ahí escenario, referente argentino del Greencore, compartió escenario con Suffocation, Cephalic Carnage, los grandes popes del metal extremo. En Ucrania, sí, por ahí, por Europa del Este. Una ex República Soviética. Sí, mucho metal extremo. Algo muy destacable, igual como decías vos, el batero suena muy bien, ¿no? Sí, Juan Delgadillo es la verdad, toca muy muy bien. O sea, es el elemento más fuerte que tiene la banda. Él y bueno, después me parece también a mí la performance que tiene el cantante es más ligado al greencore. Ahí escuchamos los gritos, sí, de chancho. Sí, grito de chancho. Sí, mete un par de gritos de chancho, mete mucho. Pero está bueno que no sea solo grito de chancho, porque cuando es solo grito de chancho es como medio inescuchable. Y el grito de chancho, qué sé yo, se entiende el grito de chancho, o sea, si es una onda de Borme, una onda tipo de Slam y Brutal Dead, claro. Capaz que ahí queda mejor. Pero bueno, sí, a mí me gustó mucho la banda la primera vez que lo escuché. Y como un detalle queda lindo el grito de chancho. Y dígame una cosa para ir profundizando. Las letras, ¿quién las escribe? Las letras en general, las, por lo menos de este demo, las escribió el cantante. Él hace el laburo bueno, de letras a través, y también el laburo de melodía, de melodía así de las voces. Él, por lo que me ha comentado, le encanta componer. Le gusta mucho sentarse a componer y ver los distintos tipos de matices que le puede llegar a dar una canción. Y trabajar con eso a través con los riffs que hace el mismo guitarrista. Y todos los riffs los compusieron el baterista y el guitarrista. Ajá. Y cantan en inglés. In English. Sí, salvo el tema, bueno, en este demo están todos los temas en inglés, pero hay un nuevo tema, el tema Zozobra, que es en español. Es más que nada, es como una suerte de Spanglish, es como una mezcla entre inglés, un poco de español. ¿Pero por alguna razón o porque el inglés es más fácil de conjugar, digamos? Y hay un problema con el inglés. Yo había leído una vez una entrevista de David Hellefson, bajista de Megadeth, que decía que a la gente de por ejemplo de Estados Unidos o de Europa les cuesta mucho escuchar una banda que no sea en inglés. Y un poco lo que apunta Fibroma es a poder proyectarnos un poco más. Yo particularmente no tengo problema en que tenga la letra en inglés, porque veo la voz como un instrumento más. Claro. Yo lo veo por ahí de un lado más yacero. La voz es como un instrumento, y cuanto mayor matices expresivos pueda llegar a sacar esa voz, a mí me sirve, ya sea en inglés, croata. Sí, pero en inglés la verdad que te permite, porque es como medio onomatopeyas el idioma. Y eso no se puede salir de eso. Las primeras grandes bandas de metal han sido... Sin embargo, yo veo bandas como Mastiffar que ahora se fueron para hablar en inglés y no les funcionó para mí, para nada. Bueno, Mastiffar ha tenido un pie muy fuerte en lo que es el español. Claro. O sea, yo lo conozco, los primeros discos por lo menos de Mastiffar. Pero sí, todo el mundo lo conoció así, y ahora los discos nuevos son en inglés. O sea, como que... Y es una movida muy arriesgada. Claro. Porque imagínate, qué sé yo, robó un auto que sea Steal the Car, por ejemplo. No sé. Tú trasladate. Claro, no, si ya te conocen en español es muy complicado salir. Igual, más allá del es un tema muy, o sea, para opinar o para hablar muy largo y tendido, el tema de la voz como un instrumento, en el sentido de que solamente sea melodía, porque bueno, también muchas bandas se han forjado más que nada, más allá de su sonido, mucho sobre su contenido. Muchos no solamente del metal. Sí. Vamos a hablar que desde el folclore hasta el rock, el tango y el metal y todo tipo de música, por decirlo de alguna manera. Menos algunos tipos de música, la mayoría. Claro. Pero pasa, por ejemplo, en el death metal se maneja muy dentro del código del gore, dentro de lo que es el gore, dentro de lo que es la violencia. Sí. Y hay veces que uno trabaja desde la estética del gore porque justamente le gusta la estética del gore, entonces más allá de eso uno no necesita ponerle que hablar de, no sé, cadáveres mutilados directamente en español. Ya la idea de que esté el concepto, como un concepto estético, trabajarlo desde... Podrían hablar de otra cosa. Podrían hablar de fui a comprar flores a una florería. Está el disco Picnic of Love de Anal Kant, que habla de un picnic del amor, qué sé yo, hablando, sacando. Y es una de las grandes bandas de greencore, noisecore, claro, de Estados Unidos. Está bien. Pero por ahí, particularmente en Fibroma, la decisión de ser en inglés fue justamente por eso, para poder tener un poco más de, ¿cómo sería?, de proyección internacional, sí, más llegada afuera. Pero hay bandas de... Está bien, con la estética, claro. Me cierra la explicación a través de... No sé, la igual, estética. No sé, vos decís que la voz del cantante, un americano la entiende. No se entiende. El death metal, digamos la verdad, el cultural no se entiende, por eso es que yo lo veo desde la parte así expresiva. Ni el mismo yankee lo entiende. No. Si escuchás un tipo, por ejemplo, una banda como The Bourmen, o una banda por ahí no como The Bourmen, sino como Prostitute de Figuremen, de Holanda, o qué sé yo, tenemos una japonesa greencore, Sob o Flagitius y Sincrasy, son bandas que vos lo escuchás y decís, hasta no sabés qué género es, si masculino, femenino. Claro. Con la banda esta que no es japonesa, canta una mina y vos lo escuchás y parece un chabón. Entonces como que la voz se desnaturaliza tanto, que no se entiende, se deshumaniza tanto, que se convierte en un animal. Justamente pusimos un tutorial ahí en en Facebook para aprender a podrir la voz. ¿No viste que nos colgó una amiga? Y no está mal. Y hay muchos una... tutoriales muy buenos de o cómo cantar como chancho, cómo hacer los alaridos tipo black metal. Sí, no, YouTube es maravilloso. Yo saqué muchas cosas de técnica de YouTube. Sí, es cierto. Que yo tomé clases, si uno se pone a pensarlo así, en abstracto, tomé clases con Víctor Guten, con Billy Sheehan, con tantos otros, a través de YouTube. Mirá, y hablar de bajarme de internet a las clínicas. Por eso internet es maravilloso. Para la formación del músico y para la difusión de la banda es uno de los grandes inventos de la humanidad. Sí. Ha cambiado muchísimo el mundo de la música. Terrible. Bueno, vamos a escuchar un tema y después cerramos la entrevista con el bajista de la banda Fibroma con un par de preguntas más que han quedado acá sobre el tintero. ¿Le parece? No. Vamos a escuchar Obituary. Bueno, clásico. Y después terminamos de redondear esta entrevista con el señor Felipe Lovicio. Vamos con Obituary. Yeah! Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. ¿Cansado de que Varones se vaya al pasto y María Laura Santillán se contradiga cada rato? Encocate. Amorcito corazón, yo te... Dejá de dar vueltas y dale vuelta a la comunicación. Comunicar es darle la vuelta. Encocaso, 26 y 27 de octubre. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, La Plata. Mi amor, yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. En el Gorgoroth, ahí escuchando el disco Antichrist. En este nuestro aniversario 33 de la Edad de Cristo, le damos con un poco de Gorgoroth Antichrist. Me parece perfecto, está relacionado, digamos. Suena coherente. Suena claro, nosotros acá siempre con una base conceptual sobre todas las cosas. Bueno, seguimos con nuestra entrevista para quien se acaba de prender aquí en Radio Nota FM 106.3. Con la entrevista con el señor músico de la banda Fibroma, el señor Felipe Loicio. Hablanos un poco sobre el rol del bajista y... Así es, nos había quedado flotando eso de la cantidad de cuerdas y... ¿Cómo fue evolucionando el bajo? Pin, un par de referentes, mira, te tiro todas las preguntas. Y si se van a estar presentando acá en La Plata. Bueno, son muchos puntos. Mirá, con el tema de la evolución del bajo, el bajo arranca, bueno, lo crea Leon Fender con los años 50, más o menos, allá en Estados Unidos, que sirve en realidad más que nada como un reemplazo de lo que es el contrabajo. Claro. El problema justamente es que, ¿por qué el bajo tiene cuatro cuerdas? Porque el contrabajo tiene cuatro cuerdas. El contrabajo tiene cuatro cuerdas, exacto, pero ¿qué es lo que hace el contrabajo? Hace de soporte melódico y percusivo a la guitarra. Entonces, por ejemplo, tenés bajistas como Anthony Jackson, que son bajistas que tocan seis cuerdas, que te dicen que en realidad el bajo tendría que haber tenido seis cuerdas, tendría que haber tenido un rango mucho mayor para poder cubrir todo el espectro armónico, que no te digo todo el espectro armónico que cubre una guitarra, porque está una octava más arriba, pero si no, poder abarcar mayor cantidad de notas para poder hacerle justamente el soporte que necesita, claro, que necesita la guitarra. Pero por ahí no podrían haber nacido géneros como el punk, por ejemplo, si el bajo... El punk nace por una cuestión muy particular. Hubiera nacido... Tiene una pregunta así, que tal vez quede flotando en el cosmos. ¿Hubiera nacido el punk si el bajo hubiera nacido con seis cuerdas? Bueno, convengamos que Silvicius tocaba el bajo. Más allá de Silvicius. Si es por hablar de, por ejemplo, la imagen de Silvicius y Ramones. En realidad, yo creo que el punk nace por una cuestión de una necesidad de tocar, una cuestión así de necesidad. De agarrar un instrumento y empezar a darle. Si no hubiera sido el bajo, hubiera sido un contrabajo. Como por ejemplo... Está Morfín, que tiene un bajo de dos cuerdas. Así es. También. Sí, sí, tiene un saxo todo retorcido. Sí, sí, sí. Ese es un trío muy loco. Pero el tema de la evolución del bajo, bueno, fue más que nada una evolución técnica que se fue dando también a la par de la evolución de la guitarra. Al principio los bajos eran pasivos, o sea, eran bajos que no requerían de una fuente de electricidad externa, claro, al amplificador. Y luego aparecieron los bajos activos, que le daban otro matiz, otro carácter al bajo. Luego aparecen los bajos de 5 cuerdas, por ahí por los 80, empiezan a aparecer distintos tipos de bajos, distintos tipos de micrófonos, se imponen los alemanes por encima de todo, ya sea con el Gretsch en baterías, Rickenbacker en guitarras y bajo, aparece la marca Warwick, que es la gran marca de bajos a nivel internacional, y después eso ha ido evolucionando, han aparecido bajos de 5 cuerdas, bajos de 8 cuerdas, que son cuerdas dobles, han aparecido lo que llaman bajos de rango extendido, que son... que Conklin, una marca de Estados Unidos, y Galveston, que son dos que trabajan mucho con lo que son bajos de rango extendido, de 7 cuerdas hasta 12 cuerdas. ¿Bajo de 12 cuerdas? 12 cuerdas. ¿Un stick? No es un stick. La diferencia que tiene con el stick es que en principio tiene cuerpo, y después no es un palo, o sea, justamente no es un palo, sino que es un mástil y es, claro, ancho como, que es ancho como la vereda. Pero son 12 cuerdas. Puedes caminar precisamente sobre... Literalmente, puedes caminar por el bajo. Y ha ido evolucionando y han aparecido la mayoría de las técnicas que hay de bajo, que uno dice, no, por ejemplo, el slapping, el popping, son técnicas de bajo. En realidad son técnicas también de guitarra, nacen, claro, como técnica de guitarra. Víctor Guttem dice que la técnica que tuvo de bajo para hacer slap, que es una técnica muy particular... que va alternando como el pulgar, va haciendo una suerte de púa, lo aprendió de su hermano que es guitarrista. Uh-huh. O sea, los hermanos Guttem es como, no sé, los Carabajal de Estados Unidos en el funk, una cosa así. Pero por eso ha ido evolucionando de acuerdo también a la necesidad. O bajista como técnica. Joey DeMaio, que tocan como... Decís que bien que toca, porque toca como un guitarrista. Joey DeMaio, lo que no le han dicho es que está tocando un bajo, no está tocando una guitarra. Bueno, Joey DeMaio, por ejemplo, usa un bajo que está una octava más arriba, es un bajo lo que llama bajo piccolo. Es un mentiroso, Joey DeMaio, le podemos decir de acá. Joey DeMaio es un guitarrista que agarró un bajo. Para mí es como, Tello, esto es medio ateo, lo que voy a, medio así, medio, sí, sí, medio bardero lo que voy a decir, pero para mí también Billy Sheehan es un guitarrista que toca el bajo. Sin embargo, es uno de los grandes que ha revolucionado cierto sonido del bajo de los 80. Como tenés a Van Halen como guitarrista de los 80, tenés a Billy Sheehan como bajista de los 80. Bueno, Fibroma quístico. ¿Se va a estar presentando en La Plata? Ahora estamos en un momento de parate con la banda, por una cuestión así de, más que nada, de laburo y eso. Pero si aparece la oportunidad de tocar, tocaríamos encantados. El problema no, sino las condiciones que tenemos nosotros como banda, justamente, es que nos negamos a pagar por tocar. Ese es uno de las grandes consignas que tiene justamente la banda. Es más, Lucas Delgado es así como yo lo jodo y le digo que es el padrino del under, porque está tan metido el under que conoce 4 millones de bandas y... Justamente es el que impulsa esta movida de autoorganizarse entre los músicos y trabajar el mismo músico autogestionándose. Uh-huh. No depender de ningún productor, ni de ningún promotor, ni de ningún espacio. Así que te exija, bueno, tenés que poner 5.000 pesos, sí, y tocas. Sí, para tocar, sí. De eso estuvieron hablando la otra vez los chicos de Zona Negra también. De Zona Negra, sí, sí. Y de hecho ellos arman directamente recitales con la consigna de que las bandas no tocan, no paguen, digamos. Así que... Bueno, Lucas Delgado organizó el domingo este que pasó una fecha muy buena con un par de bandas de Zona Norte, Zona Sur, que tocó Legacy of Suffering, Muro de Huesos, bueno, Vocal Defecation también, o sea, y justamente fue una movida que salió muy bien y muy muy lindo sonó, y fue una movida autogestionada y ninguna banda tuvo que poner un peso. Sí, excelente. Y los chicos de Zona Negra lo que contaban es que por lo general cuando hacen recitales en casas particulares o lugares así que no son habilitados para tocar, los vecinos llaman a la policía y los terminan cerrando. Y ese es un clásico, siempre, porque son tan pocos los espacios que uno, claro, si pudiera tocar, tocaría en la calle, pero claro, justamente aparecen ciertos problemas con las autoridades que no permiten esas cosas. Y sumado a que después, post-Cromañón, muchos lugares se cerraron, sí, de la nada apareció el Estado regulando todos los espacios para poder tocar y se cerraron 4 millones de espacios que realmente eran un antro, pero no había ningún ente regulándolo. Pero eran excelentes antros. Por supuesto, por supuesto, excelentes antros. Y pero no había, por ejemplo, del Estado no había, no hay ningún tipo de promoción cultural, claro, o no hay ningún y menos para el metal extremo. Menos para lo que es el metal. Pero menos. Sin embargo, por ejemplo, te nombro a nivel Latinoamérica, Ecuador, el Quito Fest, en que se da justamente la ciudad de Quito, sí, trae a bandas, por ejemplo, como Cephalic Carnage, que es una banda de greencore, del metal técnico, que no es que se escuche a la vuelta de la esquina, sin embargo, hacen una promoción de justamente de esas bandas. O por ejemplo Soulfly también ha tocado, Brasil es la gran, es la, el paraíso para el músico metalero, México mismo, y se ha convertido la música en una política de Estado. Uh-huh. Cosa que obviamente acá no pasa particularmente. Acá no sé, hay muchas políticas sí, de Estado. Se nota mucho la diferencia, sí. Sí, sí, para mí Chile, Colombia, bueno, Colombia ni hablar, México. Chile Brasil, primero tendría que tener una política de Estado hacia la educación y después. Chile tendría que tener una política de Estado para el Estado para, mismo. Claro. Pero sin embargo salen bandas muy, muy buenas de Chile. Hemos estado escuchando, bueno, de hecho sí, bueno, tenemos una cortina. Recién. Sí, tenemos bandas. Otra banda muy buena, Coprófago. También que hacen, tiene un sonido, el último disco que sacaron tiene un sonido excelente. Bueno, sí, hay muy buen sonido. Yo que he ido varias veces a Chile. Sí, cierto. Sí. Hay muchísimos músicos chilenos muy buenos y muchísima movida de metal y de metal extremo y de metal en general. Sí, metal extremo ni hablar. Ponele, tenés el guitarrista de una banda Criminal, que ahora justamente no me sale el nombre. Ha pasado por acá. Bueno, ahora está tocando en Suiza. Es un suizo que está tocando en, está en tocando Inglaterra. En Inglaterra. Está tocando, claro, con los grandes popes del metal extremo como Nicholas Barker o Shane Embury. O el cantante, que ahora no me sale el nombre, el cantante de At The Gates. El colorado de At The Gates. Sí. Y nada, o sea, son. O bueno, Sepultura. Hablemos de Sepultura. O de Crisium, por ejemplo. Sí. Angra, te puedo seguir nombrando. Brujería. De las bandas nuevas en México, Balá Macabra, hay material muy bueno. La Argentina no ha dejado ningún. Bueno, Papo tocó con Lemmy, cuenta la leyenda. Sí, cuenta la leyenda que tocó con Lemmy porque cuando estaba en Inglaterra, estaban ensayando al lado y se puso a tocar con ellos. También, pero igual han. También tenemos a Dani Peyronel, el hermano de Michel Peyronel, el baterista de Riff, que tocó el teclado en un disco de UFO, legendaria banda del rock and roll y pionera del hard rock y el metal también. Sí, sí. Dani sí, Peyronel, ahora, que grabó en el No Heavy Petting, imagínate. Y compuso dos o tres temas. Yo tengo ese por disco. Por eso, sí, por ponerse a hablar de calidad técnica, en realidad nosotros no tenemos absolutamente nada que envidiar a ninguna banda de afuera. Es más, como te nombro Social Sheet, que es una banda argentina que se fue a Europa a tocar, también Prion. Ya es como la tercera, cuarta vez una banda de death metal de Buenos Aires ha ido a tocar. Inclusive Bloodless, que ya te lo había nombrado un par de veces, de uh-huh. Mendoza, hicieron una gira por Alemania. Entonces está empezando a abrir un poco el. Más allá de las bandas argentinas exportadas hacia Europa o con proyección europea, también hay el metal argentino cantado en castellano, también tiene una mucha proyección en lo que es Latinoamérica en general. Sí, ni hablar, yo he visto bandas que, por ejemplo, fotos de bandas de Ecuador que tenían una remera de Hermética. Y Malón, también una banda que pegó muchísimo desde Centroamérica para abajo. Sí, sí, todo. Inclusive B8. Por ejemplo, B8 pegó mucho en Brasil. Por algo, justamente B8 se trasladó a Brasil. Sí. O como le dicen los españoles, V8. Sí. V8, es muy bueno. Sí, qué sé yo, los españoles. Pero sí, en realidad bandas argentinas hay cantidad, cada vez hay más,

Gótica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Seguimos en Renauta FM 106.3, ubicados aquí en los estudios Fernando Gómez, en la calle 60, entre 10 y 11, en el Centro Cultural y Social y Político Olga Vázquez. Este estudio se llama Fernando Gómez. Y en este momento tenemos aquí al mismísimo... Tenemos el honor de tenerlo presente. Al señor Fernando Gómez. ¿Cómo está Fernando Gómez? ¿Cómo andan, chicos? Bien. Que gracias por invitarme. El enviado especial a Venezuela desde la Botica de Satán, enviamos a Venezuela. Mi Radionauta de la Botica especialmente, sí. Usted nació radialmente en la Botica de Satán. Y fueron mis mejores momentos, sin duda. Sin duda, siempre he estado presente acá a través de comentarios, de oyentes, de nosotros mismos. Sin duda, sí. Siempre con comentarios de aliento, de buenos augurios hacia usted. Usted sí sabe eso, Gómez, ¿no? Sí, por supuesto. Lo sentía. A lo que vamos. Usted estuvo en Venezuela, ¿cuánto tiempo? Estuve más de 3 meses. ¿Verdad? Fue la segunda vez que tuve la posibilidad de estar en Venezuela. Hace un tiempo estuve un año. Y esta vez, de cara a las elecciones, me fui 3 meses antes de las elecciones. Y bueno, y ahí estuve. Estuve viendo todo ese proceso que también nosotros estuvimos palpitando la última semana un poco a través de los medios de comunicación. Algo charlamos del tema, sí. Charlamos también el día después de las elecciones, que había ganado Chávez, y un poco hicimos un análisis, pero muy escueto. Sabíamos que iba a venir usted a hacer la reflexión final. Interesante todo el proceso que se da en Venezuela con relación a ganar una elección presidencial. Digo, nosotros no tenemos por ahí, no estamos en esa instancia acá en la Argentina. Digo, la mayoría no tenemos esa posibilidad, nunca participamos en un proceso electoral de esa magnitud. Y la verdad que es impresionante cómo te marca la agenda en general de todos los espacios territoriales donde uno va al campo y la gente habla del tema, de un día en especial, cómo organizar eso, cómo organizar la seguridad, cómo organizar la movilidad, la comida, y en todos los escenarios que se estaban generando allá, que hasta el 4, que fueron un par de días antes, que fue el cierre de campaña de Chávez, se hablaba de un montón de escenarios y ante eso un montón de respuestas. Es decir, se hablaba de posible golpe de Estado, posible de que si Chávez no ganaba por mucho, ¿qué pasaba? Interesante como los movimientos populares son parte de lo que es el proceso electoral, más allá de la estructura y del aparato impresionante que es el Partido Único, Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Pero la verdad que es una experiencia interesante ver cómo un pueblo en general, tanto de un lado como el otro, estaba metido desde hace mucho tiempo, por supuesto, en una fecha y toda una estructura impresionante de cara a, en este caso, a la reelección. Yo tuve la posibilidad, por supuesto, de vivir lo que fue la reelección del lado de Chávez, digo, no me crucé. Creo que no me crucé no con nadie. No se puso la gorrita de Capriles no en ningún momento. La gorrita tricolor de Capriles. Y la nata estuvo ahí en vivo. La nata sí, pero bueno, nosotros... ¿La nata somos... es mala leche? La verdad que me río de tu chiste o hago un análisis un poco más profundo, que es que la nata ya no existe, digo. En general es interesante. ¿Qué es? Como que todo lo que pasa en Venezuela es inmenso, por lo tanto cualquier cosita mínima no tiene repercusión. Es decir, la agenda la marcaba Capriles y la marcaba Chávez y el resto más o menos iba atrás de eso. Los actos son de masa, por lo tanto hacían uno o dos actos por día. Chávez llegó a hacer dos actos diarios de 100.000 personas en cada pueblo que iba, visto más. Ni hablar del acto de cierre, de lo que fue tanto del candidato Capriles como el candidato como Chávez, digo, actos masivos impresionantes, con líneas políticas, por supuesto, totalmente diferentes. Pero en general, digo, es un proceso muy interesante para vivir. La alegría también fue muy, muy linda. ¿Cómo digo. Fue ese día después de que ganara? Y la tensión fue impresionante. Ganó, digo, por 9 puntos. No, por 12 10, puntos 12 en puntos. Total. Muy bien. 12 puntos que son 1.000.000 y pico de votos. Uh-huh. La verdad que la tensión es fuerte. Días anteriores, reuniones que duraban hasta las 4 de la mañana, digo, todo el mundo despierto. El día mismo de las elecciones, un proceso interesante ver cómo a las 3 de la mañana, 3 y media, ya empiezan a sonar las dianas por el lado del chavismo. Es decir, en los barrios, a mí me tocó estar en un barrio popular ese momento, en los barrios suena la diana que está taratatatatatata, bueno, y todo el mundo arriba y las motos empiezan. Ahí hay toda una movida interesante en Caracas con el tema de los motoqueros. Y a las 4 ya la ciudad estaba activada, a 4 de la mañana, sí. La gente en la calle, organizando toda, y ya en la cola de las escuelas, que abre a las 6 de la mañana, ya a las 6 y pico ya estaba lleno de gente por todos lados. Y después todo fue un proceso interesante, como se fue dando, que a las 4 de la tarde ya todo el mundo sabía que sectores de derecha ya no tenían gente más para votar, ya había votado toda. Por lo tanto, la maquinaria del PSU puso su estructura en la mesa y dijo, bueno, acá estamos nosotros. Y movilizó a todo el mundo que faltaba para votar, y eso fue lo que generó que eran las 6 de la tarde que tenían que cerrar las mesas, y Capriles mandando Twitter diciendo, bueno, ya está, cierren la mesa. La presidenta del CNE, que es la que organiza ahí un poco, la que supuestamente le da con un apoyo internacional. Sí, la señora legalidad. Que vimos hablando. Sí, la señora Lucena. Y, ella a las 6 y algo dijo, bueno, no, hasta que no termine el último votar, por lo tanto hubo escuelas que cerraron 9 y pico de la noche. Claro. La verdad que es y después una tensión impresionante. Ya todo el mundo sabía que ganaba Chávez, el problema era ver por cuánto. Todos hablan que si era por menos de 5, la derecha iba a decir que era fraude. Si era contundente, decir 7, 8, 9, era ya. Pero ya el chavismo estaba en la calle desde muy temprano, nunca dejó de estar en la calle, que era una de las consignas. Era votar bien temprano y quedarse en la calle, y eso lo eligió la gente. Y bueno, y es la gente en la calle. Yo tuve la posibilidad de ir al balcón del pueblo, que es que Chávez, en vez de dar una conferencia o algo, cada vez que gana, lo que hace es y hablar directamente del balcón con la gente. Y fue un quilombo, diríamos acá, fue impresionante. Primero yo no escuché nada porque el sonido era muy malo, pero místicamente fue muy interesante. Toda la gente queriendo un lugar donde entran no sé cuántas miles de personas, pero la verdad que la gente quería estar full. Millones de personas. Lo loco es eso, lo loco es que si uno analiza el discurso político de Chávez, más allá de las estrategias que se va dando, y que en muchos casos era también, podríamos decirlo, aburrido, porque tenía una estrategia concreta, por lo tanto, si lo escuchás una vez a la mañana, a la tarde más o menos iba por lo mismo, y al otro día también por lo mismo. Más allá de esa estrategia electoral, el tipo está muy a la izquierda de un montón de conceptos. Y por ejemplo, a mí me tocó estar en lo que fue el cierre de ese, el 4 de octubre, que fue un acto masivo, se calcula entre 1 y 2 millones de personas en la calle. Realmente fue impresionante la cantidad de gente que había en Caracas, increíble. Yo nunca estuve en un espacio como eso. Llovía torrencialmente, por lo tanto, sonoramente no se podía escuchar. Es decir, en cada esquina había un escenario que se esperaba que se escuche el discurso de Chávez, por lo tanto, como no se podía escuchar, la gente rumbeaba, es decir, bailaba y qué sé yo, y la salsa y yo. Por lo tanto, no pude escuchar en vivo el discurso de Chávez. Pero lo loco fue que después Lo escuché y el tipo, un discurso histórico muy interesante, con una línea histórica relacionada de dónde viene el chavismo, de dónde viene el socialismo bolivariano. La verdad que fue conmovedor, digo, un tipo que asume que no es Chávez, sino que viene de Guaycaipuro, viene de la guerrilla, viene de la resistencia campesina, de Zamora, de Bolívar. Digo, me parece que le da una mística interesante a decir, bueno, lo que se jugaba el 7 de octubre no es que es la rendición de Chávez, sino que es una línea histórica. Digo, me parece que por ese lado el tipo la tiene como muy clara, y vos escuchás los discursos y el tipo tira líneas así de poder popular, conceptos que después en lo real en muchas oportunidades se profundiza, digo, no quedan solo en discurso y se burocratiza, sino que el tipo critica la burocracia, y para criticar la burocracia, más allá de que es parte fuerte de su gobierno, la burocracia, genera mecanismos como las misiones, como las comunas, como un montón de cuestiones teóricas prácticas que tratan de saltar al Estado burgués, se podría decir. Muy bien. Vamos a escuchar un tema de, cambiando totalmente el tema, de Charlie García versionado por O'Connor, y después le vamos a hacer un par de preguntitas más acerca de Venezuela. ¿Ya? Dele, cómo no, ¿te parece? Acá. Sí, por favor. Muy bien. No, un gustazo estar acá. Ahí está. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios. Los tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan tango de verdad. Enciendo un falso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Vosotras desatáis. Ellos desatan. We'll be right back. continuamos en la Botica de Satán y continuamos con la entrevista a nuestro enviado especial de la Botica de Satán a Venezuela, que nos estuvo contando recién en el bloque anterior. Después, antes de escuchar la canción de No Soy un Extraño de Charlie García, versión de O'Connor, que ayer fue el cumpleaños número 61 de Carlos Alberto García Moreno, un nuestro pequeño tributo desde acá. Sí, a un ícono indiscutido, más allá de las discusiones, del rock nacional. Así que Fernando Gómez estuvo en Venezuela en las elecciones, vivió además 3 meses antes de las elecciones. Sí. Por ahí, como te decíamos recién, nosotros nos enteramos o estuvimos más. La última semana se habló en los medios de comunicación. Los días antes, entre. Sobre todo, el chiste que yo te hacía de la nata, qué sé yo, sobre todo de la nata, tipo la nata, Clarín, y después página 12, 6, 7, 8, TV Pública, por decir claro. Así, en los dos grandes medios hegemónicos, aunque algunos no se suman como tales. Y después, bueno, la información que llega a través de internet u otras redes, pero menos masiva. ¿Cómo es el pueblo venezolano? ¿Por qué uno también de...? A ver, yo por ejemplo estuve en el 2005 cuando ganó la elección Evo la primera vez, y para mí fue una experiencia excelente. Igual yo ya había ido a Bolivia veces anteriores y después he ido 2 veces más. Y viví algo también del pueblo boliviano distinto a otros años. Y bueno, y lo recomiendo ir a Bolivia porque se viven muchísimas cosas y la gente aflora de muchas cosas. ¿Cómo es el pueblo venezolano? ¿Qué está bueno de ir a ver? ¿Cómo son? Porque están lejos, más allá de que estamos lejos, no sabemos mucho de Venezuela. Antes de que llegara Chávez no sabíamos nada prácticamente. Claro, son Caribe, ¿viste? Tienen esa cosa ahí de caribeño, de largar muchas cosas para afuera. Son menos reservados que nosotros en muchos casos, tanto en lo discursivo. Son más de, coño, ¿pero qué pasa? Pero la vaina, bla, bla, y todo a lo grito. O sea, usted estuvo en su salsa. En mi salsa, sí. pero más que nada, es como todo, voy a decir una estupidez sin duda, pero depende por dónde vayas, vas a encontrar un pueblo diferente. Es decir, Venezuela es amplia. Yo esta vez no tuve la posibilidad de caminarla tanto, es decir, estuve en un par de lados. Es decir, estuve mucho en Caracas y en algún que otra provincia, Trujillo, Lara y alguna que otra más cercana. Pero Venezuela tiene... Si vos vas a la costa es una idiosincrasia mucho más mucho más Caribe, pero a full. Que Caribe significa que si te tienen que decir, che, pero qué gordo que estás, te lo dicen. Y se tienen que decir, papito, mamita, bla, bla, bla, te lo dicen porque hay mucho más calor y hay mucha más cuestión ahí de mucha más libertad a nivel sexual, a nivel discursivo y a nivel hasta político. Después si uno está en Caracas, cada barrio tiene su idiosincrasia. A mí me tocó a veces estar en algunas reuniones de algunos consejos comunales o algunas instancias así en diferentes barrios, y de repente era toda la gente gritando, toda la gente hablando a los gritos, qué sé yo, y de repente terminó y había 2 bandos y uno ganó y el otro perdió y no sabía por qué. Digo, pero bueno, ellos entendieron, digo. Entonces también hay una cuestión ahí mucho de si pasa, por ejemplo, en el metro o en el subte, alguien pregunta algo, todo el mundo se mete. Si hay un ruido, la gente está mucho más en la calle. Digo, hay algún problema y la gente está en la calle y ahí se mete y opina. Y es mucho más eso, es mucho más para afuera, ¿viste? Uh-huh. Tiene esa cuestión. No es tanto, no sé, pero un psicólogo medio que no tiene tanto trabajo en Venezuela porque lo largan por otros lados. Digo, en ese caso son muy diferentes a nosotros. Lo que pasa es que después va por el lado de los Andes y es un pueblo mucho más tranquilo, andino. Después va por el lado del Amazonas y tiene mucho más que ver con lo indígena, con otras creencias, digo, con un montón de otras cuestiones. Después vas al Zulia, que es una región que históricamente la derecha quiere separarla de la República Bolivariana de Venezuela. Onda Santa Cruz, digo que históricamente, Bolivia, ¿no? Claro, Santa Cruz, claro, Argentina. Que históricamente ahora ganó Chávez, digo, pero ahí hay un gobernador de derecha, mucho poder ahí de los paramilitares, ¿sí? Y una zona muy petrolera. Y, ah, y, por eso. Claro, y tiene mucho que ver también con que son muy ellos, muy, muy enojados con Caracas, entonces hay mucha pica, y el zuliano habla totalmente diferente, porque por ejemplo en todo Venezuela se habla de tú, y en el Zulia se habla del vos. ¿Cómo andáis? ¿Viste? Toda esa cuestión. Entonces el zuliano también tiene una característica totalmente diferente. Pero qué sé yo, es eso. Es un pueblo, la verdad, que muy solidario. ¿Qué sé yo? Yo lo digo, por suerte yo tuve buenas experiencias. Pero impresionante. Yo tuve la posibilidad de estar mucho en un barrio que se llama La Vega allá, donde hay unos hermanos nuestros ahí que una familia ya nuestra, ¿viste? Y te abre la puerta y la casa y te cuenta mucho. Y es un pueblo que ahora tuvo esta cuestión, antes era muy venezolano, y ahora tiene una mirada mucho más latinoamericana, por lo tanto está mucho más acostumbrado a las visitas también latinoamericanas, que eso está bueno. Entonces tiene una mirada, vos le hablás de Argentina y tiene un montón de información, como de cualquier otro país latinoamericano. Tiene un nivel cultural, para mí, en los barrios, mucho más alto que en los barrios nuestros. Es decir, está muy politizado. Muy politizado, es decir. Y ha cambiado mucho y Venezuela. Ni hablar, Chávez, nosotros tuvimos, este gobierno que tenemos actualmente y Venezuela tuvo el chavismo, digo. Por lo tanto, ahí hay una diferencia de poder real con relación a la gente. Y, claro, y se nota. Y la gente sentía que si no hacía algo política, si no haces algo políticamente, Chávez se puede perder, ¿viste? Esa sensación de la historia pasa por la puerta de mi casa y yo tengo que ser parte. No, la historia pasa y yo cierro la puerta. Uh-huh. La historia la hago yo, por lo tanto me meto en las discusiones de si va acá sí o no un mercado o no. Digo, es interesante políticamente. Cualquiera te habla de Chávez o no, y por qué vota Chávez, no es un bueno, sí, no, porque Chávez. Poca bulia, poca. ¿En qué sentido? Por eso, mucha participación, mucha reflexión y poco no sé. Ah, ni hablar. Nadie ahí va por el chorro y la coca en el buen sentido. Digo, la gente tiene una cuestión ahí de conciencia fuerte. Encontrás muy pocos casos que te digan, bueno, no, y porque sí, porque Chávez me dio la casa, qué sé yo. Muy poco. En general es, bueno, Chávez me dio la casa, pero aparte consigue que la mercadería, los productos, la canasta básica estén. Y eso, para romper un poco los mitos que se bajan, por ejemplo, de medios como Clarín o etcétera. Cuestiones de abastecimiento y cosas, no es el caos que dice la televisión. No. Por otro lado, Venezuela tiene algo ahí que es un país petrolero, que Chávez no lo pudo cambiar. El proceso bolivariano lo intenta cambiar constantemente, pero la renta principal es petróleo, por lo tanto, hay un nivel de consumo impresionante, contradictorio a cualquier teoría socialista, se podría decir. Vos decís, uh-huh, bueno, socialismo, supuestamente para otros, socialismo, no puede hacer nada. Digo, no, el venezolano consume 10 veces más que nosotros, porque tiene mucho más plata que nosotros, poder adquisitivo mayor que cualquier media de popular, digo. Más allá que los sectores pobres están mucho mejor que los sectores pobres nuestros. Uh-huh. Por lo tanto, digo, el concepto de pobreza ahí es relativo, digo, porque tiene todos los, se podría decir, asegurada todas las cuestiones básicas, sino que también tiene un montón de posibilidades de conseguir más allá de lo básico, es decir, nuevas tecnologías, es decir, vestimenta, alimentación, digo, como un montón de otras cuestiones. Y en general hay un montón de productos, está lleno de productos que se pueden conseguir en cualquier lado. No hay ninguna restricción de nada. Digo, las grandes multinacionales están metidas en Venezuela a full. Uno dice, bueno, está lleno de McDonald's, y digo, como, porque se consume un montón y hay cola, y está lleno de multinacionales que producen y están felices con el chavismo, y sectores de derecha que votan por Chávez porque le asegura una estabilidad o una cuestión ahí económica muy fuerte también. Para analizar también. Totalmente, pero es interesante cuando hablas con los compañeros ahí de movimientos sociales y le tirás por ahí esa preocupación, la burocracia, la boliburguesía. Si vos vas a una playa, está lleno de yates y lleno de. La gente lleva su heladerita lleno de cerveza, la Polar, que es una empresa muy grande allá, que es del grupo Cisnero, que es del grupo Radosky, que es decir, que está ahí metidito en el. Con Capriles. La Polar es. fortuna, y vos decís, bueno, y la contradicción, y bueno, no, y están, y sí, se discuten, pero hoy en día, por otro lado, el chavismo nos permite por generar procesos de discusión, nos permite a los movimientos sociales, sí, esa discusión la estamos dando, digo, sí, con Chávez, por ejemplo, todo el mundo anda en carro porque el petróleo es gratis. Es barato. Nosotros hacíamos el cálculo que con un litro de con lo que vale un litro de nafta aquí, allá te son como 180 y pico de litros. Está 0,09 centavos, ¿viste? El litro. Una locura, es decir, el agua sale 50.000 veces más caro. Claro. Te tomas un litro de agua y sale 10 bolos, y un litro de gasolina sale 0,09, menos de 10 centavos. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Digo, el litro. Por lo tanto, vos vas y en ningún momento, cuando es muy loco, cuando van, a mí me impresionaba que nadie te pregunta cuánto vas a cargar, sino que directamente te lo llenan. Nadie va, el claro. tanque te lo... Bueno, eso genera que hay una cantidad de carros y una cantidad de autos. De autos, ¿sí? Digo, una cantidad impresionante de embotellamiento, de consumo en ese sentido. Es muy... Digo, vos decís, bueno, esto es un despilfarro que cualquier socialismo supuestamente lo tendría que regular un poco. Bueno, los mecanismos del proceso revolucionario en Chávez, en el gobierno revolucionario de Venezuela, son muy lentos en ese sentido. Hay un metro Caracas muy económico que está expandiéndose, como que las medidas son, no son tan de cuajo y decir, bueno, acá nadie más tiene carro y a partir de ahora todo el mundo camina, no. Digo, y eso también con el consumo en general de las computadoras, digo, cualquier radio comunitaria de allá está 10 veces mejor que esta, por supuesto. Y cualquier productora audiovisual o cosas tienen máquinas de nivel impresionante que nosotros, por supuesto, no llegamos. Entonces, bueno, entonces sí, bueno, pero eso es positivo, que todos tengan Mac. Y qué sé yo si es positivo o negativo. Lo que sí, que esas Mac generan videos o documentales de denuncia con relación al sistema. Bueno, hay un montón de contradicciones que son interesantes de analizar. Pero por otro lado, hay un montón de cuestiones positivas y un montón de cuestiones negativas. Sin duda, ya lo que sí era la continuidad de Chávez. Eso no había discusión. Ha cambiado la historia de acá para siempre. Y sí, el tipo, aparte, nosotros, por ejemplo, ahora mismo dijimos, bueno, hablemos de Venezuela en general y uno termina hablando de Chávez. Uh-huh. Digo, el tipo tiene un carisma ahí interesante. La gente, mucha gente es chavista, más allá que revolucionaria. Es chavista de Chávez. Es chavista de Chávez. Yo, a mí hay una cuestión ahí más cholula, que es que más allá de algún que otro error, o puedo decirlo, bueno, sí, algún que otro discurso, en los 3 meses que yo pude seguir, y lo seguí diario, es decir, periodísticamente uno escuchaba, la gente en general escucha todo el discurso, pero uno no tenía que escucharlo para ver por dónde iba, y al otro también, a Capriles. El tipo le erró muy pocas veces. Es un cuadro interesante, un cuadro de los que salen muy pocas veces. A nivel militancia, la verdad que un tipo muy interesante, un tipo que sabe con quién está del otro lado, por lo tanto se plantea. Es decir, cuando está contra el pueblo tiene un discurso impresionante. Y cuando está con la CNE tiene una cantidad de datos que hace que la el CNC o cualquier organismo internacional o cualquier organismo legal electoral no tenga, digo, como que el tipo es muy interesante. La verdad que yo lo vi pifiarla muy pocas veces o ninguna, digo, pero no en el mal sentido de, más allá de que su discurso es largo, el tipo es un tipo a nivel histórico muy muy muy bicho raro e interesante de analizar. Bueno, odios y amores por muchos, por miles, como todos esos personajes, como todos esos personajes, sí. Bueno, Fernando Gómez, te agradecemos, gracias por la invitación. Saludos a Wally. Allá hablamos mucho de la botica de Satán, por supuesto. Por supuesto. En los foros internacionales, en las universidades, todo el mundo el me preguntaba. Está muy presente. El metal, la full, la salsa y el metal. ¿Podías entrar con tu credencial de la botica? Sí, por supuesto, a lo que es ahí el Palacio Miraflores. Había un ida y vuelta, un feeling con lo que era la primera línea de seguridad de Chávez, que era ahí todos metaleros, a full. Claro. Obvio. Pero por supuesto. Bueno, nada, gracias. Bueno, gracias, Fernando Gómez. Bueno, un temita y ya nos vamos despidiendo acá en la Botica de Satán el día de hoy. Time. verdad que muy movido entre Venezuela y el bajista de Fibroma. Estuvimos entre Venezuela, entre Chávez y el death metal. Con las manos llenas. Así es, bueno, un nuevo programa. Pasó el 33, la edad de Cristo. Nos quedamos por... santo, la verdad que ningún milagro, nada por el estilo. Nada, un montón de cosas que analizar. Podríamos analizar el dogma de Cristo en otros programas, no sé. Tenemos que invitar a Eric Fromm para la próxima. No sé qué número nos queda. No sé, tal vez más adelante, o tal vez cuando nuestra psicóloga estrella quiera analizar el dogma de Cristo, lo analicemos en otra sin la excusa del 33. El 33 también para ver si tenés tos y toda esa cosa que te hacía el doctor. Bueno, nuevo programa de la Botica Satán. Nos vemos el 33. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene, y me había quedado algo por decir, pero ya me lo olvidé. Así que listo, ahí está.